En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Antonino de Florencia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, brevemente entonces, como siempre, el resumen de la clase pasada. Básicamente este resumen es la continuación de anterior. Queda como tarea de ustedes, digamos, compaginarlo en uno solo si les parece bien. Bueno, entonces tenemos Dios, que es la bondad, la verdad y la belleza. Esto ya lo veremos mejor en la parte de la metafísica, cuando veamos los trascendentales. Bien. De Dios viene la creación, es decir, toda la realidad. Entonces, como Dios es uno y la verdad es una, la creación y la realidad son una. No hay dos verdades ni dos realidades como pretenden los modernos. Bien. Esta creación tiene un orden natural y un orden sobrenatural. Bien. El orden natural es sobre el que se ocupa la razón natural del hombre, que es la capacidad de captar las esencias de las cosas y distinguir o discriminar. Y la razón natural se ocupa de las verdades naturales, es decir, son las verdades que la razón puede alcanzar por sus propias fuerzas. El orden sobrenatural se va a ocupar de la fe, que es el asentimiento de la inteligencia a la verdad revelada por causa de la autoridad de quien revela, que es Dios. Es decir, le creemos a Dios porque es Dios. Esto, lo del asentimiento, era importante para no caer en las concepciones modernas, muy presentes en los protestantes, por ejemplo, y demás, que toman la fe como un sentimiento, como un sentimentalismo, y etc. Esto nos lleva a entender que la verdad de fe, o el dogma, tiene un contenido intelectual que no necesariamente tiene que ser sensitivo. Es decir, una verdad de fe, un dogma, no es algo que yo sienta, digamos. Es algo que puedo comprender hasta ahí, porque son misterios divinos, y acepto en virtud de la autoridad de quien revela, que es Dios. Es la católica y es fundamental que la retengamos siempre. La fe es un acto del entendimiento. Bien, y la fe versa sobre las verdades sobrenaturales. Entonces, luego tenemos la revelación, que es la nueva creación, o el principio de la nueva creación, que comunica tanto las verdades naturales como las sobrenaturales. Las una por necesidad moral, es decir, como auxilio para el hombre, por los límites de la razón; la otra con necesidad absoluta, ya que el hombre la requiere para salvarse, pero no podría alcanzarlas sin la revelación. Entonces, de esta manera, la revelación inspira a la razón natural y fundamenta la fe. Es decir, sin revelación no hay fe posible, porque la fe es un asentimiento a la revelación. ¿Bien? Toda la clase del miércoles pasado versaba, digamos, sobre la reciprocidad entre razón y fe. Cómo se sostienen mutuamente, se requieren mutuamente, y si se cae una, se cae la otra. Esto está contenido, como en síntesis, en el primer párrafo de la Fides et Ratio de Juan Pablo II. O sea, de hecho, cuando comienza mismo se dice: la fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Bueno, todo esto está contenido en esa frase. De ahí la frase latina, Fides querens intellectum, es decir, la fe que busca el entendimiento, que lo requiere. Bueno, esto es que como que condensa el método tanto de la filosofía cristiana como de la teología, que son cosas distintas, pero que comparten, digamos, esta conciencia de la reciprocidad entre fe y razón. El modelo supremo, Santo Tomás de Aquino, que ya, digamos, como veíamos, se ha propuesto por el magisterio mismo, ¿no? Como modelo de este fides coherens intellectus. Y había una conjunción específica de cada orden. En el orden natural, lo de la razón, la corrupción es el error. En el orden sobrenatural es el pecado. ¿Bien? Aquí recuerden, ¿no?, cómo la Iglesia combate ambos, tanto el error como el pecado, y con los padres de Iglesia, con San Agustín, por ejemplo, entendemos que el error es lo peor que le puede pasar al hombre en esta vida. ¿Por qué? Porque todo pecado es un error, y un error provoca muchos pecados. ¿Bien? Entonces, esto un poco también daba el motivo último de este curso, y explica el título mismo del curso, ¿no? Bien. Hasta ahí, digamos, el resumen del miércoles pasado, conectándolo con lo que fue el anterior. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar la pizarra, así que la exposición de hoy va a ser un poquito más dinámica, tal vez, porque nosotros ahora vamos a comenzar con el bloque de lógica. Y la lógica, digamos, maneja un montón de conceptos que son difíciles, tal vez es una parte aburrida del curso, pero que necesariamente hay que desarrollar, por lo menos en sus aspectos más importantes, porque de ella va a depender captar el sentido profundo que tiene la racionalidad filosófica. Respecto de esto, hay que decir que nosotros veníamos diciendo que la filosofía es una ciencia como tal. Y como es ciencia, esto es en contra de las posturas modernas, como es ciencia porque se puede demostrar. Es decir, existen principios de demostración de las verdades filosóficas. Y como hay demostración, la demostración se sirve del argumento racional. Entonces hay que darle mucha importancia a este bloque, que es el de la lógica. Para los antiguos, la lógica era una ciencia fundamental, así para Aristóteles, por ejemplo, que le dedicó grandes obras, todas en un conjunto, conocidas como el Órganon, donde él justamente desarrolla este aspecto de la racionalidad filosófica en vistas a la argumentación de las verdades y a la fundamentación racional de ellas. Los medievales ciertamente que asumen esta forma de entender la lógica, la perfeccionan en muchos aspectos y sobre todo la ponen en práctica. Es decir, que con la necesidad de demostrar las verdades de fe, la lógica entró en una actividad superior, es decir, en esta búsqueda de la racionalidad que quiere entender, sobre todo los medievales y la escolástica con preeminencia, desarrolló la lógica con una atención especial. Por eso es que Santo Tomás de Aquino dice que la lógica en principio es como un arte, en el sentido de que la lógica debe estar puesta al servicio de la verdad. Porque para alcanzar la verdad, como nosotros veníamos hablando, el filósofo es aquel que busca la verdad, necesita valerse del propio entendimiento para alcanzarla. Y valerse del entendimiento supone seguir la naturaleza misma del entendimiento. Entonces nosotros partimos del dato de que el entendimiento es... que la verdad es accesible al entendimiento. Así dice, por ejemplo, el mismo Guy Wochaka, que es el autor del texto que nosotros seguimos: la lógica es considerada por Santo Tomás como un arte en el sentido de que ayuda a razonar correctamente, así como existe el arte de construir, por el cual el hombre efectúa actos de construcción. En una primera instancia, entonces, la lógica como herramienta. Esto también es muy importante distinguir, esta distinción primera que se hace, es muy importante porque para los modernos la lógica va a terminar siendo un fin. Es decir, la verdad filosófica va a estar puesta por debajo de la argumentación lógica. Aquí nosotros debemos resaltar entonces este aspecto de medio que tiene la lógica. Y otra distinción que hay que hacer es que la lógica la podemos distinguir del buen sentido. Es decir, el buen sentido es aquel hábito que tienen la mayoría de ustedes por la cual saben razonar correctamente, guiados por verdades que en principio no están puestas en duda, y mediante ellas ustedes y cualquier ser humano accede a conclusiones verdaderas sin necesidad de detenerse en los procedimientos que la razón hace para acceder a ellas. Entonces, por un lado, la razón está ligada al buen sentido, que es lo que nosotros comúnmente mencionamos cuando hablamos del sentido común, es decir, aquel que se deja guiar por una racionalidad que no está viciada. Primer aspecto, entonces, de la lógica. Así dice, por ejemplo, Leibniz, que es un autor moderno, que las leyes de la lógica no son sino las reglas del buen sentido puestas en orden y por escrito. Es decir, todos nos servimos de la razón para alcanzar la verdad, aunque no todos se dedican a la lógica. Bien, la lógica entonces es, como parte de la filosofía, aquella rama que intenta establecer los principios de la demostración racional. Entonces tenemos aquí la lógica como arte, a lo cual hay que agregar después la distinción ya específica de la lógica como ciencia. Santo Tomás define a la lógica como el arte por el que se dirigen los actos de la razón para alcanzar el conocimiento de la verdad ordenadamente, con facilidad y sin error. En este mencionar ordenadamente y con facilidad se ve que existe como un hábito del entendimiento que procede de tal manera que no termina en el error. Entonces, nosotros podemos hablar de la virtud lógica, como una especie de hábito intelectual, para aquella por la cual nosotros accedemos fácil y ordenadamente a las conclusiones verdaderas. ¿Se entiende hasta ahí? Se puede decir que el doctor Angélico entiende la lógica como una ciencia por cuanto brinda conocimientos ciertos de validez universal y como una cierta virtud por cuanto supone un hábito que consiste en volver fácil y ordenadamente la búsqueda de la verdad. El acceso a la verdad siempre es intelectual, cognitivo y moral. Es decir, siempre hay una actitud moral hacia la verdad. Por aquello que decía San Agustín, no te hubiese conocido si antes no te hubiese amado. Es decir, el apetito por la verdad está previamente impreso en el entendimiento humano. Entonces, el camino hacia ella es intelectual y también supone un orden moral. Es decir, una necesidad humana que está inscrita en su propia naturaleza, que busca desinteresadamente y sin vicios la explicación o la argumentación para concluir a las verdades. Es muy necesario esto de razonar artísticamente, porque nos evita caer en el error. El error es consecuencia de no saber razonar correctamente. Esto es un principio elemental de la lógica, porque supone que la realidad en principio es evidente, no es confusa de suyo, Es decir, la realidad misma de la que hablábamos la clase pasada está puesta delante del entendimiento sin ningún tipo de trampas. Es decir, naturalmente el ser humano, guiándose por la razón, puede acceder a la verdad sin ningún tipo de vicios. Entonces, bueno, nosotros tenemos la ética, la lógica como arte y la lógica como ciencia. Dice Santo Tomás que la lógica estudia el complejo mundo de nuestras ideas, juicios y raciocinios, de abstraer, concretar, razonar, etc. Es la parte de la filosofía que se ocupa de las propiedades lógicas, que son las propiedades de las que las cosas poseen en nuestra inteligencia. Yo les voy a ir armando un cuadrito para no enturbiar un poco la exposición. Entonces nosotros tenemos, si me permite, la lógica como ciencia. Y según esta definición, lo que hace la lógica es reconocer aquella habilidad que tiene el entendimiento de considerar las cosas desde el punto de vista de la razón misma. Un ejemplo de lo que se quiere decir. Tomemos una proposición. Si yo digo Sócrates es un filósofo antiguo, esta es una verdad real. O con fundamento en la realidad. Es decir, el ser filósofo para Sócrates compromete su propia realidad, su existencia misma. En cambio, yo puedo decir, tomando casi la misma forma, Sócrates es el sujeto, sujeto de la proposición. Cuando yo digo Sócrates es el sujeto de la proposición A, también digo una verdad, pero la verdad no es de orden real, sino de orden lógico. Esta es una verdad lógica. ¿Cuál es la diferencia? Que en una, que la verdad real, se dan las cosas. En cambio, la verdad lógica se da en el entendimiento propiamente. ¿Se entiende? No tiene fundamento real, es decir, no es que Sócrates de suyo o en su esencia sea sujeto de la proposición, sino que es una distinción que hace la razón en las cosas. Es decir, que la verdad lógica afecta al lenguaje, es decir, aquello que yo puedo predicar de Sócrates. Primera aproximación al planteo de la lógica. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque los filósofos modernos sostienen que la filosofía no es ciencia, sino que más bien es un conjunto de postulados o argumentaciones diversas que se ponen en confrontación entre sí y se prueba, digamos, cuál tiene más validez o no, pero tomadas así en conjunto. Entonces dicen que la filosofía intenta ser una simple disciplina que tiene como propósito, bueno, validar los argumentos, y así directamente se destruye la filosofía, que es lo que muchos filósofos modernos han intentado hacer, dándole validez solamente a la ciencia empírica o a la ciencia experimental. Ciertamente que destruyeron la filosofía al colocar a la ciencia experimental, como único criterio de verdad. llevado a ese extremo, evidentemente la verdad filosófica pierde su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la verdad filosófica? La realidad misma, como nosotros decíamos en la clase pasada. Ahora, esa verdad misma se encuentra en las cosas con un fundamento racional suficiente. Y digo suficiente porque evidentemente la realidad como tal no se puede penetrar exhaustivamente por la inteligencia. ¿Podrías decir una palabra de Ockham de nominalismo? Sí, ya, yo después llego a algo de eso. Muy importante, ¿eh? Están las conclusiones de todo esto, por eso es válido. Principio entonces elemental, la distinción entre el orden lógico y el orden real. Lo que sucede es que el orden lógico nunca puede contradecir al orden real, es decir, yo no puedo sacar una verdad lógica que no esté fundamentada en el orden real. Porque si no viene aquello que mencionábamos en el cuadro, que es el error. El error proviene de una falsa argumentación, o en todo caso, de falsas conclusiones en las argumentaciones. ¿Se entiende? Esto es muy, muy válido. Porque nosotros tenemos, en principio, los principios universales de los cuales la razón parte para afirmar la verdad en las cosas, y de ellos depende todo el orden racional que implican la línea de conclusiones a las cuales yo voy a ir abordando. Vamos despacio, ¿no? Entonces tenemos que las cosas o el ser, la realidad, tiene entonces una doble formulación. Por un lado está la formulación lógica y por el otro la realidad. Tal vez el orden en teoría sea por un lado la verdad real y por el otro la lógica, ¿no? El entendimiento llega a las verdades lógicas separando. ¿Qué hace? ¿Separa qué? Separa las nociones que comprende de las cosas reales. Nosotros vamos a ir abordando con este desarrollo al primer eje de la lógica, que es el tema tal vez de esta clase. El primer eje o el primer elemento o componente de la lógica, que es el concepto. Pero me estoy adelantando un poquito. Si me permiten. Bueno, entonces esto que digo, todos los seres tienen un modo de ser doble, real, con fundamento en las cosas mismas, o intencional. Esto es una clave también para el pensamiento realista. No descubrir la profundidad que tiene esto. Es un postulado de fuerte presencia en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que tal vez sustenta la validez del realismo. Que las cosas tienen una doble existencia en el orden real y en el orden lógico, y que en el orden lógico tienen una existencia intencional. ¿Qué significa esto? La existencia de una cosa, que una cosa exista, realmente, importa al acto de ser, es decir, que tenga el influjo aquel por el cual se mantiene en el ser una cosa. Esto es un poco abstracto, pero ustedes vayan conservando. Después yo, en el desarrollo del curso, vamos a ir profundizando en cada uno de estos conceptos. Así que ustedes mantengan la calma, digamos, ¿no? Lo importante es que las cosas que existen realmente existen en función del acto de ser. Es decir, algo que los mantiene realmente en la existencia. Es decir, un modo de existencia en la realidad misma, con todos sus modos típicos, fuera del espíritu. La existencia real se da fuera del entendimiento. En cambio, la existencia intencional se da de manera inmanente al propio entendimiento, es decir, se da dentro del entendimiento. Yo digo, por ejemplo, existencia fuera del entendimiento, y hablo de Sócrates. Y allí Sócrates aparece, digamos, como una sustancia real, una cosa real. A él le corresponde ser gordo, ser bajito, o ser robusto, ser morocho, porque dicen que era morocho Sócrates. A él le corresponde ser filósofo. Y todas esas notas que yo voy distinguiendo en el ente real son categorías. Después vamos a volver sobre las categorías. Pero esas cosas, lo importante acá es que esas cosas se dan fuera del entendimiento. ¿Me siguen? ¿Sí? En cambio, el ser intencional es un modo de ser separado. ¿Separado de qué? De lo real. Es decir, que el entendimiento lo que hace, toma una realidad concreta y la separa. Y al separarlo, lo que logra es considerarla racionalmente. Muy importante, sigo insistiendo. Bueno, la lógica entonces estudia los modos en que la mente humana clasifica, ordena estos seres de la razón, los seres intencionales. La razón, ¿qué hace? Ordena, clasifica todos esos seres que se dan dentro de su propia interioridad, que son tomados de la realidad y estructurados por el mismo entendimiento. Entonces, el entendimiento lo que hace, distingue entre sujeto y predicado, entre género y especie, etc., empieza a hacer consideraciones acerca de aquello que capta con su propia potencia. Ya vamos a ir explicando mejor. Esta armazón lógica la llamamos entes de razón. Porque no existen fuera del entendimiento. Por ejemplo, que Sócrates sea sujeto de la proposición A, no existe fuera del entendimiento. Es una consideración interior. Bueno, nosotros podemos distinguir entre seres intencional o de razón, de primera intención. No lo voy a desarrollar demasiado. O mejor dicho, lo voy a desarrollar cuando hable del concepto propiamente. Y ser intencional, ser lógico de segunda intención. El ente de razón, síganme con paciencia, ¿no? El ente de razón de primera intención son aquellos que la inteligencia separa o abstrae de la realidad. Vamos a hacer un lío con el cuadrito, pero no importa. De primera intención y de segunda intención. El ente de razón de primera intención es lo que el entendimiento abstrae. Ya vamos a llegar a eso. El ente de segunda intención son aquellos que hacen a las propiedades lógicas que la inteligencia capta de las cosas dentro de su propia inmanencia o dentro de su propia potencia o estructura psíquica, y se llega a ellos por acción refleja. ¿Qué significa? Que el entendimiento considera una cosa, elabora el concepto de esa cosa y luego la considera internamente. Es decir, desarrolla como una acción refleja sobre la cosa misma que conoció o que captó intencionalmente. Al considerarla dentro de su propio orden, se empieza a desarrollar la lógica. Es decir, esto de el ser intencional de segunda intención. Primera intención tenemos la abstracción, segunda intención tenemos la consideración interna que el espíritu hace sobre la cosa misma. Y ahí aparece realmente la ciencia lógica, digamos. ¿Me siguen? Es decir, que lo que hace la razón es ordenar y clasificar los conceptos que toma por abstracción. Dice entonces Santo Tomás de Aquino que el ser, es decir, la realidad de una cosa, se dice de dos maneras. Una, en tanto que es cópula verbal, que significa la composición de cualquier enunciado que hace el alma o el entendimiento. Por eso, este ser no es algo que se da en la realidad, sino solo en el acto por el cual el alma afirma o niega algo. Yo debería borrar porque si no esto se va a hacer muy complicado. Pero eso vale una explicación. Vamos a dejar esta proposición A para poder desarrollarlo. Sócrates es el concepto, digamos, es lo que el entendimiento capta. Es decir, la idea mental que nos hacemos de algo. Eso es de primera intención. De segunda intención es aquello que el espíritu hace sobre ese concepto. Entonces lo que dice Santo Tomás de Aquino es que en un principio la razón distingue entre el ser real y el ser intencional, es decir, el ser con existencia en la misma razón. ¿Y qué hace la razón? Distingue, es decir, separa o une, ¿de acuerdo a qué? A una cópula. Esa afirmación, Sócrates es un filósofo antiguo, es una, se llama cópula, ¿no es cierto? Que une dos términos, el sujeto con el predicado. Esto de la lógica está totalmente vinculado con el lenguaje, por eso. Entonces, yo tengo el Sócrates como sujeto y un filósofo antiguo como predicado. La cópula es la afirmación que hace el entendimiento acerca de este concepto o de esta idea mental. También puede decir, por ejemplo, que Sócrates no es un filósofo sofista o no es un sofista. Sócrates no es un sofista, valdría escribirlo, pero no lo voy a escribir. Pero podríamos poner, Sócrates no es un sofista. Y ahí la cópula existe realmente también, como distinción o como separación. Esa consideración la hace el entendimiento. Muy importante esto, porque nosotros lo que estamos resaltando acá es que la verdad lógica siempre tiene un fundamento en la realidad. Y es el espíritu o la razón la que hace como esta operación de distinción o de unión en las cosas mismas. ¿Me siguen? Continúa Santo Tomás de Aquino diciendo, en este sentido el ser se atribuye a todo aquello que se puede formar. Me fallan los lentes. En este sentido el ser se atribuye a todo aquello de lo que se puede formar una proposición, ya sea ente, ya sea privación de ente, pues decimos que la ceguera es. De una segunda manera, se llama ser al acto del ente en cuanto que ente, es decir, aquello por lo que algo se denomina ente en acto en la realidad. Ente en acto en la realidad. Vuelvo sobre lo otro que venía diciendo. La existencia de la cosa en la misma realidad. Yo vengo desarrollando con este párrafo de Santo Tomás de Aquino esa consideración doble que hay entre el orden real y el orden lógico. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Es decir, que el orden real tiene fundamento en el acto de ser, es decir, aquello que hace que la cosa exista afuera del pensamiento, la realidad misma, las cosas, la existencia de este vaso, de esta mesa, o de cualquier cosa, o de un libro. ¿Se entiende? Entonces, primero existe la cosa fuera del pensamiento con fundamento propio, y luego el entendimiento capta esa cosa y la transforma abstrayéndola en una noción inteligible o en una idea. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Bien, dejemos un poco este asunto, ya vamos a volver, para desgracia de ustedes. Vuelvo a insistir que esta parte es un poco tediosa, pero tiene una validez fundamental. Yo permito que si alguno de ustedes quiere hacerme una pregunta, porque tal vez no. La noción inteligible en el caso de eso que tenés adelante es que eso es un vaso, el reconocimiento de que eso es un vaso, es una noción que vos tenés anterior. Sí. Lo tomás de la realidad misma. El entendimiento se dirige hacia la cosa y hace lo que ahora yo voy a desarrollar, un concepto. O una. La primera operación que hace el entendimiento, que es la simple aprehensión. Es decir, captar dentro de su propia potencia aquello que está fuera de la realidad. ¿Eso sería una primera intención? Primera intención. Muy bien. Exactamente. ¿Se entiende? Si yo voy a decir que el vaso es de vidrio, ya hay una consideración interior del pensamiento sobre la cosa misma. Es decir, como que el pensamiento vuelve sobre las notas sensibles del vaso. Entonces yo lo percibo, yo sé que es un vaso y noto que es de vidrio, que es transparente, que tiene tal peso y tal tamaño. Eso es lo que a mí me permite captar la idea del vaso. Y luego el entendimiento, cuando hace su segunda intención, por acción refleja, vuelve sobre las notas y dice, el vaso es de vidrio, por ejemplo, ¿no? ¿Me siguen? Yo voy a profundizar un poquito más esto cuando entre puntualmente en el concepto o en la simple aprehensión, que es la primera operación que hace el espíritu y que es el primer tema de la lógica. Nosotros estamos entrando, digamos, al problema este de la lógica. No tengo mucho tiempo, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Total, el padre ya me autorizó que si yo necesito dedicarle más tiempo a algunas cosas, yo lo puedo ocupar. Y me parece que hay algunas cosas que son prioridad, digamos. Entonces, esto que yo vengo diciendo, de que la lógica está dividida en tres fases. Estas fases siguen a la operación de la misma inteligencia. Está en la misma naturaleza psicológica del hombre. Así tenemos, la primera operación que hace el intelecto es la simple aprehensión. Y es lo que nosotros llamamos en lógica la lógica del concepto, que es la primera operación que hace el entendimiento sobre las cosas, la simple aprehensión. ¿Estamos hasta ahí? La segunda operación que hace el entendimiento es el juicio. Esto también vale, entonces, el orden de las tres fases de la lógica siguiendo la misma operación de la inteligencia. Primero hace la simple aprehensión y luego hace el juicio. Que el juicio es la posibilidad que tiene el entendimiento de atribuir algunas nociones a ciertos sujetos o ciertos conceptos. Así yo puedo decir, este vaso es de vidrio. Se dan cuenta de que yo tomo el concepto de vaso, hago una cópula o una afirmación y atribuyo un predicado que le corresponde propiamente. Por ejemplo, el ser de vidrio. Esto es un juicio. Si yo digo, Sócrates es un filósofo antiguo, hago lo mismo. De una idea o concepto mental, el entendimiento hace una cópula por la cual predica algo de ese sujeto. ¿Se entiende? Esta es una segunda operación, el juicio. Nosotros tenemos entonces la lógica. Primero, simple aprehensión. Segundo, juicio. Y la tercera fase de la lógica, que es el razonamiento. O en la lógica misma se dice la lógica del raciocinio, por la cual conocemos los distintos modos de razonar, sus posibilidades, su validez argumentativa. Después vamos a entrar al tema del razonamiento, pero esto es muy minucioso y muy importante también, porque sigue un orden natural respecto de la potencia intelectiva del ser humano y además busca validar todas las argumentaciones que nosotros vamos haciendo de las cosas. Entonces, en la tercera parte aparece la lógica del raciocinio. ¿Se entiende? Hasta ahí. Tres fases. Nosotros hoy vamos a referirnos, en lo que queda, que no es mucho tiempo, al concepto. Algo ya hemos dicho, digamos, hasta ahí. Nosotros tenemos el concepto, que desde la lógica se le llama también simple aprehensión. Disculpen la letra. O término mental. Simple aprehensión o término mental. La simple aprehensión, entonces, es la primera operación del entendimiento y es la operación más simple que hace a la vez el entendimiento. Consiste en esto que hablaba yo recién, en captar en la realidad una noción inteligible o intencional. Es decir, consiste en abstraer algo que está en la cosa concreta y transformarlo en un objeto de pensamiento. Esto es muy complejo. ¿Cómo lo hace el entendimiento puntual o minuciosamente? Lo podemos llegar a desarrollar, pero ahora no alcanza. Nosotros vamos a decir, en principio, cuáles son las características que tiene este concepto o simple aprehensión. Lo que hay que decir es que hasta ahí el espíritu no dice nada, simplemente conoce la cosa. Entonces yo tengo el concepto de mesa, tengo el concepto de perro, de caballo, el concepto de animal racional. Lo que sí vale distinguir es que existen conceptos simples o complejos. Concepto simple, por ejemplo, la mesa que dije recién. O concepto complejo, animal racional, que es la definición de hombre. ¿Estamos hasta ahí? Primera distinción acerca del orden de los conceptos. También se dice que el concepto o término mental es un signo formal. Anótense esto. Por el cual captamos cómo las cosas son en la realidad. O que son esto o que son aquello, como decimos. Es decir, un signo formal. Este signo formal remite al significado. Esto es muy importante. Que el concepto no tiene validez suficiente en sí mismo. Es decir, que el entendimiento se dirige hacia las cosas, capta por los sentidos sus determinaciones y elabora por medio de la abstracción abstracción merece una consideración aparte, pero por medio del proceso de abstracción lo que hace el entendimiento es elaborar ese signo formal que tiene referencia directa con la realidad y tiene fundamento en la realidad. Algunos filósofos modernos, sobre todo el empirismo inglés, consideraba, por ejemplo, que el concepto es lo mismo que la inteligencia conoce, pero en su propia con fundamento en su propia inmanencia, quiero decir yo, en su propia potencia interior. Es decir, ellos decían que el concepto es como una especie del reflejo de la realidad. ¿Qué significa esto? Que el entendimiento no conoce la realidad sino el reflejo. ¿Se imaginan? Tomen esta imagen. Si yo digo que el concepto es como un espejo que me refleja la realidad, lo que yo estoy diciendo es que lo que yo conozco no es la realidad, sino el reflejo. Esto lo dicen, por ejemplo, los empiristas. Cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque si no, el entendimiento no podría salir dentro de sí mismo. Es decir, que las cosas que conoce serían sus propias ideas y no las cosas reales. Entonces, hay que decir que el concepto es un signo formal de algo subsistente fuera del pensamiento. Es decir, que como signo me remite a un significado que está en la cosa. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Esto es muy abstracto, digamos. Pero uno yo no sé nada. Yo ya le expliqué que vengo de formación técnica, así que... Por supuesto, sí. Uno no puede pretender conocer la cosa en sí, digamos. Por ejemplo, a la persona. Bueno, por supuesto. Subcompleta, porque si no, digamos, uno se perdió. Bien. Primera consideración que vale traer a colación es que el entendimiento no capta minuciosa y acabadamente la realidad. Lo que hace es considerarla dentro de lo que su propia potencia le permite. Y ahora viene bien esa aclaración, porque hay que agregar que este concepto es universal. Este signo formal es universal. ¿Qué significa? Que las propiedades que yo conozco de una cosa las puedo atribuir a un conjunto de cosas comunes. Es decir, por ser universal, nosotros decimos que el concepto es una noción común. ¿Qué significa? Esto es complejo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo este vaso delante, vamos a seguir con el ejemplo del vaso. Cuando el entendimiento capta el concepto, lo hace partiendo de los datos sensibles que se me dan a los sentidos externos, es decir, a la vista, al tacto, al gusto y al sentido común, que me permite hacer, digamos, como una distinción, mezclando un poco los datos sensitivos. Yo puedo golpear. Y el entendimiento lo que hace es formar una especie de imagen interior que los filósofos llaman el fantasma, que es la unión de todos los datos sensibles ya como si fuera en la puerta del entendimiento mismo. Dentro de todas esas notas que el entendimiento distingue, yo digo el sentido común. Si alguien viene y me hace así y yo no estoy viendo, yo por medio del oído ya capto que esa vibración en el aire que produce el sonido viene del vaso y que pertenece a esta misma realidad. Bueno, eso hace como una imagen mental que se llama fantasma, que me aporta todos los datos sensibles. Luego es recibido por el espíritu, que elabora, digamos, de esos datos sensibles una noción universal. Me estoy salteando una parte porque yo no quiero penetrar directamente en este tema, porque es tema de otra exposición. Pero tomándolo, digamos así, rápidamente, lo que hace el entendimiento es formar el concepto universal del vaso. ¿Qué significa? Que yo me hago la idea mental de una cosa real y la puedo atribuir a una multitud de cosas semejantes. Entonces, yo cuando me hago la idea de vaso o el concepto de vaso, yo ya sé que pueden existir un montón de vasos distintos, pero la idea es atribuible a todos. ¿Se entiende? Es decir, es una noción común. Tanto sea así, por ejemplo, el concepto de mesa. Yo puedo decir, les puedo pedir a ustedes que me describan o me definan qué es una mesa, y ustedes me van a describir una que estén pensando particularmente. Y esa definición va a ser válida en la medida que se puede atribuir a todas las mesas posibles. Es decir, que lo que yo explique a través de ese concepto sea de validez universal. ¿Qué significa esto? Que de suyo el entendimiento no puede penetrar la cosa individualmente. Es decir, yo sé lo que es un vaso, pero no puedo saber lo que es este vaso. Es complejísimo esto. Pero vale para decir una cosa, que lo que el entendimiento capta siempre es una noción común de las cosas. La primera operación que hacemos nosotros con el entendimiento, entonces, es captar en la realidad la multiplicidad de cosas. Y a partir de allí, como quitarle sus notas particulares. Es decir, yo por la experiencia sé que existe este vaso y existen un montón de vasos. Bueno, yo a los vasos que tengo delante, lo que hago es, con el entendimiento, quitarle los componentes individuales del vaso. Entonces ahí ya hay una primera operación del entendimiento que consiste justamente en unificar una comunidad de cosas. Y el entendimiento siempre opera así, porque el concepto, sea el concepto de cualquier cosa, yo lo atribuyo como una noción común, sea de un caballo, sea de una mesa o de cualquier otra cosa tomada de la realidad. Distinta es la consideración que yo hago de Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates evidentemente no es una noción común, sino una noción simple o singular. Pero eso el espíritu lo hace por reflexión y no por conocimiento directo. Es decir, yo para llegar a la idea de Sócrates, primero tengo que decir que Sócrates es un animal racional y esto es una noción común. Es decir, yo te puedo decir, Sócrates es un filósofo antiguo, pero primero tengo que decir que es un animal racional, es decir, que es un hombre. Es complicado esto, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, yo les pido por favor que después hagan todas las preguntas necesarias, o ahora mismo. Lo que sí es que, como concepto, el espíritu hace un primer movimiento, es decir, para la formulación del concepto, el espíritu hace un primer movimiento que se dirige hacia las cosas reales, que son múltiples, y allí toma una noción común. Yo no puedo conocer a Sócrates individualmente si no es a partir de signos formales que tienen validez universal. Es decir, primero yo sé que Sócrates es hombre. Luego yo sé que Sócrates es un filósofo griego. Y así el entendimiento como que va separando y haciendo distinciones siempre en común. Entonces arma como grupos y subgrupos. Yo debería extenderme mucho más en todo esto. Pero para un poco redondear esta idea, hay que decir que el entendimiento lo que hace es distinguir entre dos elementos importantísimos que hace la lógica. La distinción entre género y especie. Se los podría leer para no ser tan... Una vez tomada una idea de la realidad, es decir, tomada una cosa real y formulado el concepto de la simple aprehensión, el entendimiento puede distinguir entre género y especie. ¿Qué es esto? ¿Qué es un ordenamiento de las ideas que hace el entendimiento? Por consiguiente, los seres, por ellas, por las ideas representadas, según una jerarquía, siguen una jerarquía que está fundada en su extensión. Vamos a ver. Género. Por ejemplo, yo digo animal. Es una idea, la idea animal. ¿Cuántos seres vivos entran en la idea de animal? Un montón. Todos los seres vivos. Por lo menos los que tengan movimiento propio. Animal. Luego, yo hago una distinción más y digo perro. Entonces yo tengo el género animal y la especie perro. Y esa es una diferenciación, una distinción que hace el entendimiento clasificando nociones universales y como agrupándolas en propiedades más reducidas o más acotadas. Así yo tengo la especie perro. O ahí mismo puedo decir el género perro y la especie especificada por una raza, por ejemplo, perro, y digo, gran danés. Entonces ahí también el espíritu hace lo mismo. Toma un género de cosas y formula un subconjunto, por así decirlo, que me agrupa un montón de perros que se clasifican dentro de algunos aspectos comunes. ¿Se va entendiendo? Esta distinción es fundamental también. ¿Qué significa? La idea superior en extensión se llama género. con relación a la idea inferior. Vamos de vuelta. Animal. La idea superior en extensión se llama género con relación a la idea inferior. Y esta se dice especie con relación a la primera. Es decir, el género y la especie se corresponden por relación de jerarquía. Es decir, es más amplio el género y más acotado la especie. Así opera el entendimiento sobre los conceptos que se hace de las cosas. ¿Se entiende? Siempre el entendimiento hace operaciones comunes. Es decir, va como agrupando la realidad y haciendo este tipo de distinciones. Yo creo que llego hasta acá porque si no van a desfallecer, ¿no es cierto? Sí. Sí. Esto de los universales, el modo que tiene el entendimiento de llegar al individual. Si se queda solamente en los universales, digo por ahí, pensando en la pregunta que habían hecho, la manera que tenemos de llegar al universal, por algo que vos dijiste antes, al llegar al individual es mediante los universales. Exactamente. Llegamos efectivamente. Muy bien. Llegamos a pormenorizar lo individual, eso es cierto. Es decir, el entendimiento puede reconocer que este es un vaso concreto, es individual, no es que yo estoy diciendo acá hay una millonada de vasos. Lo que sucede es que lo hace a través de la noción universal, es decir, por una segunda consideración o por un acto reflejo, el entendimiento puede volver sobre las cosas universales y es lo que, muy bien la pregunta, es lo que los filósofos llaman la conversio ad fantasmata, es decir, la conversión a los fantasmas, es decir, tomadas esas nociones sensitivas de la realidad, el entendimiento las capta y elabora un concepto universal, pero luego vuelve sobre ellas y las considera a la luz de este concepto universal, pero puede volver a la cosa singular y por eso yo puedo decir, este vaso, ¿se entiende? Pero lo que no se puede dar es la comprensión exhaustiva de este vaso. Esto es muy complejo, pero en principio vale, digamos, como para hacer referencia a esta primera operación que hace el entendimiento. Por eso esto es lógica deductiva. ¿No? Uh-huh. Digamos, la intuición es otra cosa. Bien, muy bien. Inmediatamente el individual. Uh-huh. Claro, la intuición es otra operación, digamos, que va a la captación directa de una cosa, pero no está dentro del plano de la operación del entendimiento. ¿Se entiende? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo les pido. Yo sé que este es un tema atrevido, pero mucho más atrevido es hacerlo en tres clases, porque yo dije, bueno, vamos a dar lógica. Primera clase el concepto, segunda clase el juicio y tercera clase el razonamiento. Es para matarse, digamos. Pero por lo menos saber ver que en base a todo esto se hacen todas las deducciones que el entendimiento opera para conocer la realidad misma. ¿Qué significa? Pongo un ejemplo y tal vez con esto cierro. Que yo puedo conocer un concepto simple como mesa o incluso un concepto complejo como hombre. Y ahí el entendimiento hace la abstracción. Pero después vuelve sobre esas nociones o sobre esas ideas. Y de ahí, por razonamiento, yo puedo llegar a la idea de que el hombre tiene un alma inmortal, por ejemplo. Y que el alma inmortal no se da a la experiencia. O sea, yo no tengo experiencia sensible de la inmortalidad del alma. Pero sí puedo llegar a hacer juicios y raciocinios válidos que me permiten concluir cosas que están contenidas dentro del concepto de hombre, por ejemplo. Y eso lo hace la lógica. Y sin lógica no se puede llegar a esa demostración. Lo que vale es que hay demostraciones de estas cosas. Lo que sucede es que hay que servirse correctamente de la lógica. Es decir, la lógica de suyo no engaña, no engaña nada. Lo que sucede es que falta el hábito de la lógica. Es decir, hay que saber razonar para admitir las conclusiones verdaderas y arribar a complejos, a conceptos o nociones o verdades muy complejas, como ser la eternidad del hombre, la existencia de Dios, la libertad humana, que no son sacadas directamente de la experiencia concreta y particular, ¿sí? Pero sí se deducen. Entonces, por eso es muy importante la lógica. Miren, yo, para ir terminando, no quiero, digamos, no pretendo que ustedes sepan repetir absolutamente esto. Lo que sí quiero que ustedes consideren la existencia de esta disciplina en la filosofía, que es el punto de partida de la racionalidad filosófica. Es decir, las verdades a las que la filosofía puede llegar a concluir se fundamentan en una serie de razonamientos y que siguen un orden los razonamientos. Estos razonamientos que hace el espíritu tienen un orden muy minucioso. Y evidentemente, hay que decirlo, no es para cualquiera, ¿cierto? Pero la verdad es que por lo menos los medievales se habían ejercitado tremendamente en esto de la lógica, porque reconocían la validez de los argumentos filosóficos para llegar a verdades insospechadas, sobre todo para el mundo pagano. Bueno, no puedo seguir más, digamos, porque me corre el tiempo, pero... ¿En qué se equivocó el nominalismo? Bueno, muy bien, esto... tiene que ver con esto, de que el concepto es un signo formal tomado de la realidad y que el entendimiento hace distinciones sobre las cosas con fundamento en las mismas cosas. Entonces, está eso de que el ser o las cosas se dicen de múltiples maneras y esas múltiples maneras de decirse hace que el entendimiento pueda hacer todo este proceso de abstracción y de distinción entre género y especie siempre con referencia a la cosa. Pero el concepto tiene fundamento en la misma cosa, es decir, está contenido en la misma cosa. Es decir, que lo que hace el entendimiento es sacarlo de ahí y transformarlo en una idea mental. No propiamente el concepto, porque el concepto ya es una propiedad lógica. Lo que hay que decir es que hay algo contenido en la cosa que es un universal. Esta cuestión de lo universal es motivo de disputas eternas entre los medievales. Lo que sí se quería demostrar es que el universal tiene fundamento en la realidad y que es una cosa, por decirlo así, a lo que el espíritu llega. Lo que dice el nominalismo es que ese universal, esa noción universal, no es una propiedad de la cosa, sino un simple nombre que la inteligencia le da a las cosas. Y con ese nombre, que lo saca de la nada, porque como no tiene fundamento en la realidad, es necesario ordenar la realidad, eso es evidente, entonces el espíritu le pone nombre a las cosas para rotularlo de alguna manera y organizarlas de manera que se puedan comprender. Pero la clave estaría aquí en que este nombre no tiene fundamento real, sino que es una operación del entendimiento. Gran problema, porque del nominalismo se cae en el error de que la inteligencia no se puede dirigir hacia las cosas, sino que queda encerrada en su propia operación mental. ¿Se entiende más o menos? Va por acá el tema. Es decir, que el concepto es una noción universal que yo tomo de la experiencia real y la abstraigo, pero mantiene siempre la línea de fundamentación en la realidad. Y esto de que el universal está contenido en la cosa misma. Entonces, negar esto aniquila la realidad directamente y hace que no me quede otro camino más que ponerle nombres a las cosas, o rótulos o etiquetas, con gran perjuicio de la misma realidad. Ni hablar que Guillermo de Ockham, que fue un filósofo de la decadencia de la escolástica, posterior a Santo Tomás de Aquino, ya introdujo de por sí todos los postulados que vienen después con la modernidad. Es decir, que las únicas notas que yo puedo tener de las cosas vienen de la experiencia sensible y nada más. Es decir, el conocimiento va a estar reducido pura y exclusivamente a las notas sensibles que yo puedo captar por experiencia. Y ahí se queda. Después hacemos como una operación interior, pero solamente para mencionarlas las cosas y clasificarlas. Es decir, hacer esta especie de clasificación que yo mencionaba, que son nociones universales, para el nominalismo no son más que etiquetas que ponemos más o menos convencionalmente para organizar las cosas de manera que podamos predicarlas, es decir, decir de ellas algo. ¿Se entiende? Yo sé que es bastante complejo, sobre muchas cosas vamos a volver, pero bueno, no me puedo extender mucho más, pero espero que les quede más o menos claro. ¿Está? Bueno, cualquier cosita me pueden escribir haciéndome las preguntas que quieran.